Y como bien decía antes, las personas que están en este momento y que son muchísimas, pasando crisis laborales, dificultades, conflictos, porque a veces las estadísticas dicen algunas cosas, pero la realidad dice otra, y en nuestro país, ni hablar de España, como está en este momento, todo está complicado, pero nosotros tenemos que saber que somos únicos, que somos irrepetibles, que somos piezas valiosas y que si en este momento, por situaciones externas, no podemos conseguir el trabajo indicado, el lugar indicado, la situación que necesitamos para poder salir adelante, Dios provee a quienes tienen fe. Los milagros existen en todo momento y en todo lugar. Y cuando vos estás angustiado, estás asustado, estás preocupado en exceso, el trabajo es quien lo tiene vive aterrorizado de perderlo. Quien no lo tiene, aterrorizado de no encontrarlo. Quien está buscando trabajo piensa que se le cierran todas las puertas. Bueno, hoy vas a ver cómo vas a poder abrir tu corazón y tu cabeza porque los ángeles te van a ayudar. Por algo salió el ángel de la fe. Yo voy a empezar el día del trabajo con una oración para el trabajo, dándote una oración de San Judas Tadeo, que dice así: San Judas Tadeo, intercesor en todo problema difícil, consígueme un trabajo en que me realice como humano y que a mi familia no le falte lo suficiente en ningún aspecto de la vida. Que lo conserve a pesar de las circunstancias y personas adversas. Que en él progrese, mejorando siempre mi calidad y gozando de salud y fuerzas. Y que día a día trate de ser útil a cuantos me rodean. Asocio tu intercesión a la Sagrada Familia, de la cual eres pariente, y prometo difundir tu devoción como expresión de mi gratitud a tus favores. Amén. Esta es la oración para el trabajo de San Judas Tadeo. Entonces, como bien dice, que tu problema es no tenerlo, te lo consiga. Tu problema es no ganar lo suficiente, que te lo provea. Tu problema es sostenerlo, que te lo conserve. Esa es la oración de San Judas Tadeo. El que la quiere, me la pide por email a crisdelsolar@gmail.com. Igual yo hoy en Facebook la voy a levantar, la voy a subir. ¿Por qué? Porque es un día para relajarse, para pensar en el porvenir, no para pensar en lo que pasó. No miren para atrás. No piensen basados en lo que están sufriendo. Piensen basados en lo bueno que tiene que venir. Ustedes saben que cuando uno tiene fe, por eso salió hoy el ángel de la fe, para decirnos, tengamos fe, esto tiene que cambiar, tenemos que progresar. Hay muchísima gente que tiene trabajo y está desesperada porque es como si no lo tuviera, ¿no? Porque le entra uno y le salen cinco. Y es como que dice, pero ¿cómo voy a hacer y cómo voy a poder? Bueno, tranquilos, se va a poder, todo se va a resolver. Desde la fe, desde la serenidad y desde la claridad de mente. Están llegando varios mails que hablan de qué nos pasa a todos, porque parece ser que hay como un virus general, por decirlo de alguna manera, donde todo el mundo está extremadamente cansado, con malos sueños, con mala forma de dormir, agotado, nervioso, desconcentrado. Bueno, yo les cuento que este sábado vamos a hacer un taller donde vamos a volver a alinearnos. Vamos a alinear nuestras energías, vamos a realinearlas. Vamos a trabajar con oración, por supuesto, y con respiración, y vamos a hacer una alineación de chakras este sábado. Vamos a hacerlo con los arcángeles, vamos a hacerlo con unas oraciones simples y sencillas. Pero primero vamos a aprender qué es lo que nos está pasando. ¿Qué pasa? Que nuestro cuerpo, para dar un paso, parece que tuviera 100 kilos arriba. Que nos falta voluntad, que estamos hasta desarmonizados en nuestra fe. Por eso hoy salió el ángel de la fe, para decirnos, tengan fe. tengan ilusión, tengan luz, tengan claridad. No se alejen de la fe, porque muchas veces la tristeza, la amargura, la depresión, los nervios, la preocupación, nos alejan de la fe. Hay gente que está, una de las cosas que vamos a ver este sábado es cuánta gente afectada de pánico que hay, cuánta gente afectada de energía contradictoria, ¿no? Quiere dar un paso y lo da para atrás. Es como que estamos, bueno, todo eso tiene un proceso y todo eso tiene un porqué, todo eso tiene que ver con física cuántica. Vamos a trabajar este sábado con las energías que conozco yo y las que me ayudan a salir adelante, porque yo también me levanto sin ganas y me cuesta muchísimo dormir y me cuesta muchísimo dar un paso y proyecto y por ahí no puedo y el día se me vuela. Ese es uno de los síntomas, que el día se te pase volando, que tengas siempre la sensación de no haber hecho nada, aunque pusiste alma, corazón y vida. Bueno, este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano vamos a hacer juntos este taller donde necesito tu presencia, porque vamos a trabajar ahí con respiración, vamos a trabajar ahí primero con las oraciones, con la alineación, vamos a invocar a los arcángeles, a los 7, y vamos a hacer una alineación de chakras. Pero antes vamos a comprender por qué estamos así. O sea, el cierre del taller es la alineación de chakras con la invocación a los 7 arcángeles. Pero vamos a comprender qué nos está pasando, porque no hay nada peor que creer que estamos deprimidos, que creer que estamos perdidos, creer que cuando es un síntoma general y cuando hay por qué para todo esto. Así que yo te espero en el barrio de Belgrano a las 4 de la tarde para que podamos juntos luchar, mejor dicho, más que luchar, lo que hay es que armonizarse y darnos cuenta. Y entonces cuando vos te das cuenta, cuando lográs darte cuenta de que esto es algo que tiene que ver con un cambio de vibración, podés lograr ese cambio, esa fortaleza que tenés que vivir. Yo voy a darte ahora en este momento una oración para que puedas encontrar ese camino, para que puedas empezar a encontrar toda esa energía que te está faltando, ¿no? Que nos está faltando, que si no nos damos cuenta se nos va yendo y necesitamos recuperarla, protegernos, que las influencias positivas que esto tiene sobre nosotros las visualicemos y nos demos cuenta. Y si es que tenemos que descansar y si es que tenemos que cambiar una marcha, sepamos por qué. Porque si dejamos de resistirnos, esto es como que luchamos y nos vamos a dejar muchas cosas, nos vamos a perder muchas cosas en el camino. Así que hoy, en el Día del Trabajador, te voy a hacer una oración para que ya te empieces a armonizar, ya, en este mismo momento. Amados ángeles de Dios, desciendan sobre mí. Traigan a mi vida la armonía que necesito para disfrutar este día que comienza. Sé que me protegerán ante todo mal. Me iluminarán el camino para que pueda llegar a mí la prosperidad de Dios. Encontraré las palabras adecuadas para quienes me necesiten. Abriré las puertas que estén cerradas y encontraré la solución a... Ahí menciono el problema que me angustia. Sentiré la sanación de mi cuerpo, mente y espíritu. Desde este momento siento, vivo y agradezco la presencia de los ángeles en mi vida. También hoy, prometo, la voy a subir a Facebook para que la puedan leer y releer cuantas veces necesiten, porque es el único aporte que yo puedo darte, oraciones. Ese es mi bagaje, mi facilidad, mi conexión para conectarme en ese momento y poder decirte, las oraciones de los talleres, no te digo que todos los talleres son oraciones nuevas, pero que hay mucho nuevo y que hay mucho trabajo. Bueno, este sábado nos vamos a alinear nuevamente, nos vamos a poner de pie porque vamos a entender que lo que nos está sucediendo es bueno. Vos decís, pero ¿cómo puede ser bueno que a mí me duela todo el cuerpo? ¿Cómo puede ser bueno que yo no me pueda dormir? ¿Cómo puede ser bueno que no me pueda levantar? ¿Cómo puede ser bueno? No, es bueno que sepas lo que te está pasando para que puedas aplicarlo favorablemente. Esto es como cuando una mujer está por dar a luz, tiene determinados síntomas que son inevitables, pero después viene el parto. Y si una mujer sabe que no duerme, no porque ella está mal, sino porque está con todas sus hormonas fluyendo, y que porque el bebé le pesa, y que esto es normal y que le pasa a todas las mujeres, no es lo mismo que pensar que esto me está pasando a mí nada más, es una desgracia, no puedo salir adelante, ¿qué me pasa? Porque la pregunta que yo escucho todos los días es, ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me pasa? ¿Por qué me siento así? Porque estamos, hay cambios de la Tierra, del planeta, hay cambios solares muy importantes, hay cambios físicos que tienen que ver sobre lo emocional, y hay cambio sobre la física cuántica que tienen que ver sobre nuestra vida. Así que yo te espero este sábado a las 4 de la tarde para que te conectes con esa situación en tu vida, y para que puedas encontrar el lugar indicado, hacer lo que tengas que hacer, superar los ataques energéticos también, porque así como estamos conectados y asustados, porque en este momento estamos desconectados y asustados porque no sabes bien qué te pasa, también echamos la culpa a la mala energía de los otros. Sí, vos sabés que sí, existe, porque cuanto más brillás, más te quieren opacar. Pero eso tiene una solución. Poder trabajar con la luz por sobre la oscuridad. Poder hacer que nuestra vida se ilumine por sobre toda esta energía negativa que tiene que ir quedando abajo. Tenemos que ir dejándola pasar. Tenemos que saber qué es lo bueno para nosotros y qué es lo que realmente nos ayuda y qué es lo que nos hace salir del cambio. Miren, acá en el libro, mi tercer libro, Ángeles a tu alrededor, hay un cuento que describe tal cual lo que nos está pasando ahora. Dice, este cuento nos demuestra que Dios sabe por qué permite que sucedan algunas cosas en nuestra vida. Es imprescindible un poco de lucha. Las tormentas, con sus truenos, relámpagos y tristezas, nos enriquecen tanto como la felicidad y la alegría. Oí una parábola antigua que decía que un viejo campesino que fue a verlo a Dios le dijo, «Mira, tú debes ser Dios y debes haber creado el mundo, pero hay una cosa que tengo que decirte. No eres un campesino. No conoces ni siquiera el ABC de la agricultura. Tienes algo que aprender». Y Dios, en su maravillosa humildad, le dijo, «¿Cuál es tu consejo?». El granjero le dijo, «Dame un año y déjame que las cosas se hagan como yo quiero y veamos qué pasa. La pobreza no existirá más». Dios aceptó y le concedió al campesino un año completo. Naturalmente, pidió lo mejor y solo lo mejor. Ni tormentas, ni ventarrones, ni peligros para el grano. Todo confortable, cómodo, y él era muy feliz. El trigo crecía altísimo. Cuando quería sol, había sol. Cuando quería lluvia, había tanta lluvia como hiciera falta. Este año todo fue perfecto, tan perfecto, matemáticamente perfecto. El trigo crecía alto, alto, alto. El granjero fue a ver a Dios y le dijo, «Mira, esta vez tendremos tanto grano que si la gente no trabaja en 10 años, aún así tendremos comida suficiente». Pero cuando se recogieron los granos, estaban vacíos. El granjero se sorprendió y le preguntó a Dios, «¿Qué pasó? ¿Qué error hubo?». Y Dios dijo, «Como no hubo desafío, no hubo conflicto ni fricción. Como tú evitaste todo lo que era malo, el trigo se volvió impotente». Un poco de lucha es imprescindible. Las tormentas, los truenos, los relámpagos son necesarios porque sacuden el alma dentro del trigo. La noche es tan necesaria como el día, y los días de tristeza son tan esenciales como los días de felicidad. A esto se le llama entendimiento.

Bueno, ya no me queda tiempo. Les deseo que pasen un hermoso día de descanso, de serenidad, de meditación, que hayan recibido la fuerza de las oraciones de los ángeles. Y el jueves aquí, a las 11:30, después de la doctora Elba Garber, estaré haciéndoles compañía nuevamente. Mi nombre es Cristina del Solar y me podés encontrar en Facebook o en mi página. ¡Chao! Hasta el jueves. Que tengan una muy, pero muy buena vida. Cualquiera podrá.